Y ahora me voy rapidísimo a hablar con Paula Bertol, que es reelecta diputada nacional por el PRO. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Marcela Salleras te saluda. Hola Marcela, un gusto para vos y toda la audiencia. ¿Cómo Buenas andás? tardes. Bien, la verdad es que Contenta. por un lado, sí, realmente muy contentos. Estamos ocupándonos también de otros temas que van surgiendo en estos días, pero el resultado de la elección sinceramente nos llena de optimismo. Antes que nada, te quería preguntar cómo está Chaín, si Rodríguez Larreta finalmente no tiene gripe A, ¿cómo está la gente del PRO que estaba con algún problema de Anoche salud? hablé con Chaín, me Sí. comentó que cuando fue a la reunión de gabinete no tenía ningún síntoma, el síntoma lo tuvo a la noche, tuvo 39 grados y medio de fiebre y sintió, por supuesto, que en ese momento su cuerpo le estallaba por la propia fiebre, consultó al médico y enseguida lo medicaron y ayer a la noche estaba realmente bien, creía que tenía para 1 o 2 días más. Y sinceramente me tranquilizó escucharlo de tan buen humor y contándome lo que le había pasado. O sea, no sé de dónde se la contagió, pero como en menos de 72 horas recurrió a un médico y lo medicaron, sinceramente se lo escuchaba muy bien. Bueno, qué suerte. Y en cuanto a Horacio, perdóname, Sí. no tiene el diagnóstico confirmado, pero lo medicaron también porque estuvo muy cerca, fue el que estaba sentado al lado de Daniel Chaín y hoy ya se encontraba mejor, tuvo los mismos síntomas y dijo que rápidamente con la medicación empezó a sentirse bien y cree que si se lo confirman se quedaría 2 o 3 días más en su casa, que estaba tratando de aislarse de sus dos nenas. Sí, claro. Y pero que ya estaba bien y tal fue así que tuvo una conversación telefónica y lo pudo comunicar. Sí, no, además por ahí a las hijas le puede dar también, le dan preventivamente el remedio, digamos, la medicación y bueno, y ahí ya no habría más problema. Mira, yo estuve ayer en una reunión con Sí. Lemus, quiero aclararte, soy Sí. uno de los que también habían estado en la reunión del gabinete, le preguntó si Sí. podía tomar preventivamente y Lemus dijo que era mejor no tomarlo en forma preventiva, sino que si realmente lo llegara a tener, lo tomara. Eso fue lo que yo escuché de una persona tan, tan Sí. experta y especialista en epidemias como el doctor Lemus. Pero bueno, de todas maneras creo que en estas horas la gente puede consultar www.buenosaires.gov.ar, donde están todas las indicaciones y todas las medidas preventivas que se deberían tomar. Acá un infectólogo justamente nos dijo que la gente que estaba cercana, por supuesto, todo esto con prescripción médica, ¿no es cierto? Nunca ir y uno solo tomarlo, pero que la gente que estaba cerca de alguien que caía con gripe A, era bueno que tomase preventivamente el remedio. Pero por eso es importante que entren a la página para poder tener la información certera. Sí, además hay varios Sí. teléfonos gratuitos que la gente también a los cuales puede recurrir. Sí, ahora lo vamos a decir. Paula, contame un poco. La escuché a Gabriela Michetti decir que, bueno, ya se sabe que hay tres presidenciables y uno más que está poniendo carteles, que es Das Neves, ¿no? Pero Mauricio Macri sería presidenciable, Carlos Reutemann también, Julio Cobos, con su muy buena imagen, ya hay un grupo que ha lanzado la campaña para Cobos 2011. Y también se sabe que el PRO como fuerza en sí mismo es muy fuerte en Capital y como Unión PRO también en la provincia. Y Gabriela Michetti dijo que si era necesario ya podría ocuparse el armado del partido para las elecciones del 2011 en el resto del país. Bueno, creo que hay un grupo muy entusiasmado con ese Sí. tema, entre los cuales me encuentro. También está Esteban Bullrich, y a nosotros nos alienta que Gabriela haya tomado la decisión de participar activamente en el armado partidario, porque es lo que nosotros necesitamos: dejar de ser un espacio para empezar a ser una estructura que contenga de otra manera, mucho más democrática, con los órganos que puedan participar y votar y tener voz, llegar a las internas. Para eso hace falta varios armadores y la verdad que nos alienta a pensar que ella puede encarar esto que venimos reclamando desde tantos sectores. Sí, porque además ustedes han viajado bastante al interior, ¿no es cierto? Así es, En la hemos época tenido esa del, suerte. sí, en la época sobre todo del la 125, del problema con el campo, ¿no? Sí, y además también desde el 2012 a esta parte, Mauricio Macri cada vez que ha hecho un viaje al interior, ha rotado con sus colaboradores y legisladores para darles la posibilidad también de que ellos lo acompañen. Y las veces que yo pude hacerlo, tanto a Mendoza, me tocó Tucumán y también fuimos a Córdoba. Lo que hemos podido ver, quienes estábamos en esa delegación, era el entusiasmo de la gente con la posibilidad de que Mauricio algún día se lance a la presidencial. Yo siempre digo que él es un hombre altamente presidenciable, bueno, y mucho más lo pensé a partir del 28 de junio. ¿Cómo ves esto que se armó en la provincia de Buenos Aires, Unión PRO, que finalmente fue victorioso, ¿no? ¿Para hacerlo en el resto del país es posible? Sí, en ese sentido, yo creo que este ha sido un batacazo, ha sido realmente una combinación muy exitosa donde las personas que la conformaron dejaron de lado la mezquindad y pusieron en común las coincidencias, y me parece que es una buena muestra para que en el resto del país se siga llevando adelante, Replicando. porque realmente hay que replicarlo en todo el país, digamos, hay muchos sectores que tienen más coincidencias que diferencias. La gente claramente lo que manifestó en las urnas el día 28 con su voto es que está harta del maltrato, ganaron peso los opositores moderados, razonables, sensatos, era lo que Mauricio decía en su discurso, basta de gritos, basta de las formas que en realidad dividen y no unen. Yo no sé si el gobierno habrá escuchado este mensaje, de lo que estoy segura es que la gente lo está pidiendo. ¿Cuáles son las primeras medidas, Paula, que piensan impulsar? Mira, la primera medida es ratificar la agenda que durante mucho tiempo se construyó con otras fuerzas opositoras, Sí. como el radicalismo y la coalición cívica, que incluye temas nacionales que nos convocan a todos, desde la derogación de los superpoderes, en el tema del federalismo, queremos tratar el tema de la coparticipación del impuesto del cheque y también la disminución de las retenciones. Hace rato que queremos que el Consejo de la Magistratura tenga un mayor equilibrio. También queremos terminar con la mentira del INDEC y otro de los temas en agenda es el reglamento de los DNU. Todo eso y algunos temas más que tal vez ahora están quedando afuera de mi memoria son los que estamos pensando ratificar en común. Y además creemos, Marcela, que a pesar de que el 10 de diciembre cambia el número, creemos que el peso de los votos va a hacer que en nuestra primera reunión en el Congreso Nacional se sienta también ese resultado contundente en las urnas del 28 de junio. Sí, eso te iba a preguntar, ¿van a poder empezar a trabajar antes, crees vos? Yo creo que sí, porque además hay muchas personas que hasta ahora acompañaban al oficialismo, pero que también empiezan a darse cuenta de que no ha habido un cambio de rumbo desde el gobierno. Incluso la presidenta el otro día en su conferencia de prensa nos sorprendió a muchos. Sí. Estábamos varios frente al televisor esperando una convocatoria y un llamado al diálogo y nos dimos cuenta que en realidad se había convertido en una opinóloga que describía cifras que en definitiva aparentemente no son tampoco las ciertas, ¿no? Las verdaderas. Sí, y además sí, creo que cansó un poquito la primera parte del discurso, sobre todo de la presidenta en ese Pero momento. además esta historia de hacer conferencias de prensa con tanto rigor, donde no se deja repreguntar, que en realidad la herramienta poderosa que la gente tiene para acceder a la información es que los periodistas puedan repreguntar. Entonces nos preocupó el formato, bueno, ya nos venimos preocupando muchos que integramos la Comisión de Libertad de Expresión. Sí. Yo tengo una teoría al respecto, ¿no? ¿Te acordás de esa primera reunión que hubo en Olivos, donde fueron montones de medios y podían únicamente preguntar, no me acuerdo cuántos eran, 10, y estaba todo el mundo allí? Yo realmente lo que pienso es que desde el periodismo llega un momento en que habría que parar un poquito la pelota y decir, no, así yo no juego. Así no. Si quiere una conferencia de prensa, que estén los periodistas especializados y acreditados en la Casa Rosada, que son los que tienen el día a día, ¿viste? Que son los que realmente saben y que pueden repreguntar. No quiero prestarme a este juego de ir a un lugar en donde yo no puedo preguntar lo que quiero ni repreguntar, ¿no? Bueno, ojalá que todos, desde todos los sectores, empresarios, periodismo, sindicalismo, clase obrera, que todos podamos reaccionar a tiempo y reclamar. Porque hoy en una reunión de mujeres me preguntaban, pero ¿y ustedes siguen teniendo esperanzas? Por supuesto. Bien. Acá hay una disidencia política que apuesta a que las cosas puedan cambiar y a que si no es el entorno, sea alguien desde afuera que venga y diga, señores, escuchen lo que está pasando y apostemos a un diálogo, a una convocatoria, y me parece que en el Congreso, desde también el oficialismo, hay gente razonable que puede haber escuchado mejor que otros, y nosotros estamos esperando el momento de reunirnos, que ojalá sea pronto. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Sé que están ocupadísimos, así que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Paula Bertol, reelecta diputada nacional por el PRO. 4:00 p.m, un poquito pasaditas. Pablo, decime una así, de cortita, y Gustavo la vemos después el mañana tiempo. Mañana la Asociación de Empresarios de Teatro dará un comunicado e informará qué pasará a partir de este fin de semana, sobre todo con los espectáculos infantiles.